Las muy buenas tardes a todos los amigos de FM Sierra. Hoy con un día muy agradable, muy fresco por acá, por estas serranías y en estos bajos sanpedrinos. Carlos quien les habla y Pablo en la consola de sonidos. Les envía un afectuoso saludo a todos nuestros oyentes. Bien, hoy vamos a dejar un poco librado al hacer nuestra imaginación y vamos a intentar abordar algunos temas de una manera muy sencilla, podría decirse. Pero antes que nada, quería recordarles que si quieren comunicarse con la producción de la radio, lo pueden hacer a fmsierras@gmail.com o al 3544-560226 para dejar algún mensajito, algún WhatsApp. Y pueden seguir un poco el derrotero de nuestra radio a través de un blog, que lo pueden observar a través de la red de internet, cliqueando FM Sierras Come Chingones, todo juntito, fmsierracomechingones.blogspot.com. Y ahí pueden bajar algunos programas, pueden bajar algunos libros, pueden bajar algunas cuestiones que les sean de interés. Bueno, esos serían en principio los avisos que tengo para el día de la fecha. Bien, lo que habíamos pensado para hoy, un poco en función de lo que sucede en el oeste de Córdoba, es retocar algunas cuestiones que tienen que ver con lo que sería la futura Reserva Natural Urbana, si es que los señores legisladores la votan favorablemente. Sería puesto próximamente a la orden del día para considerar de que se establezca un determinado perímetro en donde estaría comprendido fundamentalmente el río de los Sauces y sus márgenes, ¿no? No se sabe exactamente cómo se estipularía toda esta cuestión, pero buscando, googleando, viendo algo por acá, hemos estado viendo lo que normalmente se considera para gestionar o llevar adelante lo que es el desafío, ¿no? De las reservas urbanas, que en Córdoba tenemos algunas. Que hoy alguna que otra está creando cierto malestar a los que nos gobiernan, mientras que en otros lugares tratan de darles prioridad. Las reservas urbanas son un problema cuando los espacios urbanos avanzan y empiezan a requerir nuevos predios, ¿no? Como es el caso de aquí detrás de la sierra. Cuando analizamos lo que es todo el plano de construcciones nuevas que hay en las laderas o en las márgenes, mejor dicho, del río de los Sauces, nos vamos a dar cuenta cómo lentamente los desarrollos inmobiliarios han ido intentando, mejor dicho, logrando instalarse en lugares que son ganados al río, y eso de ganado le podemos poner alguna comillita por ahí, ¿no? Dado que al río no se le gana nada, el río nos deja, nos permite hasta que en algún momento necesita volver a su cauce, y bueno, tenemos ejemplos cercanos, ¿no? El arroyo Noguinet, aquí muy cerca nuestro, que cobró unas cuantas vidas hace no muchos años. Otro caso podría ser Las Tapias, en la inundación del año 81-82, el barrio San Pablo, que estaba prácticamente en la ladera este, pegadito, lindando con el puente de San Pedro, y que también tuvo que ser testigo del caos cuando las aguas del dique La Viña surcaron el río y fueron acompañadas de una torrencial lluvia, donde tuvieron que desalojar y sacar toda la gente que allí había construido precarias viviendas, podríamos decir. Esto otro que les anticipaba en primera instancia es otra cosa, no son viviendas precarias, son viviendas muy bien construidas, pero me parece que con los permisos adecuados, pero al que no le han pedido permiso nunca ha sido el río, o sea que el río alguna vez se puede llegar a cobrar, ojalá que no, todo eso que le hemos ido quitando. En este caso, las reservas naturales serían un impedimento para que los desarrollistas o los desarrolladores o aquellos que quieren vender terrenos en lugares bajos puedan seguir haciéndolo. Por otro lado, se respetarían ciertas cuestiones que tienen que ver con los servicios ambientales que nos daría o que nos da o que nos brinda el río, y bueno, quizás eso sería una forma de organizarnos para hacer que se respete la naturaleza en estos espacios ya invadidos en su gran mayoría por el hombre. Pero bueno, son todas cuestiones como para ir no sé si debatiendo, porque la palabra es muy no me parece que no cabe acá, pero sí interesándonos por estas cuestiones que tienen que ver con nuestra vida, que tienen que ver con nuestra postura acerca de estos recursos naturales tan caros, ¿no? Aquellos que hemos nacido en estos espacios transerranos sabemos que hemos pasado gran parte de nuestra niñez y nuestra adolescencia o los largos veranos teniendo un esparcimiento muy ameno que se llevan siempre en la memoria, ¿no? Así que ver un lugar que ha sido destruido por el hombre y que en algún lugar, digo destruido o donde se ha construido, hay dos cosas que pueden suceder: o que convertamos o que hagamos de un río un basural, como es el caso de San Pedro, o que aprovechemos las márgenes para vender hermosos terrenos, como es el caso de Villa Dolores. Pero bueno, en una de esas, durante el programa, algo podemos hablar sobre esto. Más no es mi intención acá ser juez de nadie, al contrario, sino ayudar a que nos demos cuenta, fundamentalmente a aquellos que no somos de acá, que en algún momento el río nos pasa la factura. Y no son cuestiones menores estas. Bueno, tengo acá un aviso de poda de árboles frutales y su tratamiento sanitario orgánico. Esto lo apoya el INTA Villa Dolores. Y se llevará a cabo el día viernes 22 de junio de 14 a 17 horas en el Instituto Agrotécnico Estela Maris de San Pedro. Me parece interesantísimo, ¿no?, de que tengamos un poquito de criterio en lo que hace a la poda de árboles. Qué bueno hubiera sido que además de árboles frutales se hubieran incorporado otro tipo de arbolado, ¿no? Porque de última, cuando podamos un frutal, bueno, podemos hacerle daño a la planta, puede no darnos fruta durante un periodo, podemos secarlo si somos demasiado agresivos, pero el problema me parece que es más grave cuando se trata de otros árboles que la gente ignora que no se podan, como son los árboles en la vía pública. Quiero destacar que en San Pedro hace un año que no se podan los árboles de manera agresiva, por no decir otra palabra, destructiva. Y bueno, hoy podemos ver, ahora esperemos que este año ocurra lo mismo, que no haya sido por falta de elementos para podar, sino porque realmente han reconocido que si se tala un árbol al punto de que solamente sea el tronco y un par de candelabros, ese árbol termina a la larga o a la corta desapareciendo. De todas maneras, bienvenido sea el taller práctico a cargo del señor Ariel Barrera, que les informará seguramente cómo tratar los arbolitos, ¿no? Recordarnos también qué árboles son los que se podan y cuándo, que esos son los famosos secretos de la poda, así a grandes rasgos. Bueno, vamos a escuchar una música, como para que se me vaya un poquito la garraspera, y volvemos, ¿no? Y seguimos en este intervalo, en este intervalo que hacemos siempre con alguna musiquita elegida por Pablo, por alguna musicaza, vamos a sacar ese disminutivo. Vamos a escuchar por Manal Una casa con 10 pinos, un poco relacionándonos con la temática de hoy, ¿no? Que tiene que ver por un lado con la poda, por otro lado con el respeto o la mirada respetuosa hacia la posibilidad de tener una reserva urbana en tras la sierra. Quien les habla, como les dije al principio, Carlos, Pablo, el que me acompaña en toda la diagramación del programa, que normalmente le llamamos entre mate y mate, porque es la hora del mate aquí en Argentina, aquí en Tras la Sierra, y bueno, los invitamos alguna vez si quieren degustar esos famosos mates que se va acá don Pablo Merola. La ciudad, un jardín y mis amigos, no se puede comparar con el ruido infernal de esta guerra de ambición. Dinero y nada más, sin tiempo de mirar, jardín bajo el sol, antes de morir. hay preguntas que hacer. Una simple reflexión. Solo se puede elegir oxidarse o resistir, poder ganar o empatar. Prefiero sonreír, mirar dentro de mí, fumar o dibujar. Llamamos a Manal en el tema Una casa con 10 pinos. Y ustedes quizás algunos se preguntarán, ¿no? ¿Para qué esto de la reserva natural urbana que viene movilizando el grupo del río en Piedra Pintada, la ONG APAM, la ONG Prevenir? Toda esta movida en donde varios de nosotros ha participado, ¿no?, en mateadas, en charlas, una reserva natural normalmente es creada y manejada por los municipios con el objetivo de conservar un pedazo de naturaleza. Esa naturaleza viene asociada con las especies que allí habitan, ¿no? Las especies animales y vegetales, y que han ido quedando dentro o en las cercanías de una ciudad, como es el caso de quizás de Piedra Pintada, de Villa Dolores. Y seguramente estos espacios no tengan un impacto directo sobre el mantenimiento de la diversidad de especies a una escala mayor, no, yo no puedo decir una escala planetaria, pero una escala de verdadera importancia, ya que son lugares reducidos, pero sí los biólogos creen que hay un impacto indirecto y que este impacto puede ser verdaderamente significativo. Otra de las cuestiones es el disfrute de la gente, el disfrute popular por la naturaleza cercana, que es quizás una clave para optimizar la calidad de vida a la cual todos intentamos poseer, ¿no? De tener una calidad de vida asociada a lo ambiental, a la relación con lo natural, más cuando las ciudades se transforman en lugares o en espacios que de alguna manera son rechazados por la gente, por el sonido, por el ruido, por la destrucción de los espacios naturales, por la tala de árboles, por todo lo que ustedes seguramente conocen igual o mejor que yo. Lo que sucede aquí en Tras la Sierra con respecto a eso, yo soy transerrano y tengo me tomo la atribución de hacer una crítica a todos los que hemos nacido por estos lugares, y no solo los que hemos nacido, ¿no?, sino también los que nos hemos instalado, porque nos ha parecido bonito por el clima, por la gente, por la qué sé yo cuántas cosas, ¿no?, que tienen que ver, creo que muchos aspectos tienen que ver con el paisaje, con lo paisajístico, con el espacio en donde uno convive. Y se da un fenómeno raro, ¿no? Alguien dijo alguna vez, yo lo debo haber repetido dos o tres veces, uno a veces repite lo que escucha o tiende a repetir lo que escucha cuando algo lo impacta, que los pueblos que le dan la espalda al río difícilmente pueden crecer. Y digo, es como para desmenuzar un poco la frase, ¿no? Esto de darle espalda al río. ¿Usted que está ahí detrás del parlante de la radio, cree que nosotros los transerranos, dolorenses, sanpedrinos, sarmientinos, le hemos dado la espalda al río? Una de las cuestiones que seguramente han gravitado para que muchos de nuestros abuelos que vinieron a colonizar estos espacios, muchos de los motivos seguramente han sido cuestiones ligadas al paisaje. Otros se habrán quedado porque no les quedaba otra, por cuestiones laborales o quizá por cuestiones de salud. Dicen que este clima es bastante saludable para ciertas personas que padecen algunas patologías, que yo, como no soy médico, no voy a desglosar en esta oportunidad, pero sí sé de que hay personas que les hace bien este tipo de clima seco. No obstante, como les decía al principio, llama la atención. Cuando comenzó a crecer Villa Dolores, Piedra Pintada, San Pedro, Villa Sarmiento, empezó a darse un fenómeno que es bastante nuevo, ¿no? El río, en algún momento era algo que era propio de un par de diques, un dique, el dique Medina Allende, La Viña, con su dique compensador, que sostiene un poco el agua ahí hasta que es necesidad de los productores agropecuarios regar sus 10.000 o 15.000 hectáreas. El agua era algo que no era un problema. Mejor dicho, nadie se la disputaba. A medida que fue aumentando la presión urbana, también fue aumentando la cantidad de campo que se iba desmontando, y las necesidades hídricas fueron mayores, y en algún momento hubo que hacer desvíos, como en el caso del canal que se ha hecho en Piedra Pintada, varios canales, hasta pensar en que el río no era un río, me acuerdo del intendente Juan Pereira, y que el río estaba prácticamente condenado a desaparecer. También recuerdo haber visto cuando disminuyeron la cota de agua que transcurre por la zona entre Boca del Río y Villa Dolores, haber visto en Villa Dolores los árboles secándose lastimosamente, todos esos sauces llorones que hemos disfrutado durante toda nuestra niñez y seguramente su niñez también. ver que se empezaban a secar. Son esas cuestiones que uno les toca ver y que les causa profundo asombro, y en algún momento dice, bueno, será esto, ¿no? Esto será la vida, lo moderno, serán las nuevas necesidades. Pero bueno, hubo gente que salió al cruce de todo esto y se lograron ciertas mejoras muy mínimas, como que se deje un pequeño caudal, que nunca se supo si es el que se deja en este momento, porque no hay forma de medirlo. Supuestamente hay que medirlo con un sistema de aforos, unas piletas, un aparato que mide la cantidad de agua que pasa por segundo. Bueno, una cuestión ahí que no vamos a debatir ahora, pero que sí que es bastante mínimo. Y volviendo un poco también en el tiempo, aquellos transerranos nacidos o criados en Villa Dolores, San Pedro, les voy a hacer recordar que Piedra Pintada era un lugar por excelencia para ser visitado por todas aquellas personas los viernes, sábados o domingos o días de vacaciones, por jóvenes, niños, familias. Así se construyó una colonia ferroviaria que tiene varias hectáreas, tiene un lugar, un restaurante, habitaciones, como una especie de gran hotel, o un hotel, digamos, para descanso de los socios de los hijos de los empleados del ferrocarril, que era visitado asiduamente por el público. Inclusive mucha gente, recuerdo, tenía casas en alquiler, las alquilaba a muchos turistas que venían desde lugares lejanos, como era en ese tiempo Buenos Aires, ¿no? 1000 kilómetros que no se transitaban fácilmente en un vehículo cualquiera. Sí existía algo que hoy no tenemos, lamentablemente no tenemos, que hemos perdido en estos vaivenes de la política mezquina y de las privatizaciones, que fue el ferrocarril, que también forma parte de nuestra historia, tanto o igual que el río, a pesar de que es una cosa material, una cosa que no la podemos comparar con lo natural, ¿no? Pero sí nos deja toda una impronta a aquellos que hemos nacido admirando lo que era ese tipo de transporte aquí en Tras la Sierra. Bueno, todo eso tiene que ver con, me parece, con algunos errores que hemos cometido en el transcurso de estos tiempos, que no hemos tenido, no hemos legitimado esos derechos, no hemos sido vacunados con lo ambiental, a ver si me entienden este término. Me parece que no hemos trabajado, quizás los docentes seamos en gran parte responsables, no hemos trabajado desde las aulas la cuestión ecológica o la importancia de estos reductos tan cercanos y tan apetecidos, como les decía al principio, por estos señores que viven a costa de vender terrenos, inclusive terrenos inundables o terrenos ganados al río, que seguramente nadie se recordará cuando alguna vez venga una inundación o un aumento de las aguas del río y se lleve familias. Nadie se va a acordar quién fue el intendente que autorizó, quién fue el ingeniero que construyó la casa o el arquitecto que hizo los planos. Pero bueno, eso también son temas derivados. No quiero agotarlos, pero es como un tema, creo yo, que por muchos dolorenses, sanpedrinos y sarmientinos, muy sentido, y otro tanto que no lo registra, no lo registra, no participa, no sabe, o admite de que todas estas cuestiones las tienen que llevar otras personas, que son los representantes, que se logran a través del voto, pero evidentemente están muy lejos de pensar que ellos mismos pueden presionar para la conquista de ciertos derechos, como lo es a una vida saludable, digna, sana y no reñida con los espacios naturales ni con las especies que ahí viven. Vamos a escuchar otro tema, un tema del dúo Pircal, nos ha elegido Pablo para hoy, que se llama De los Cerros. De vientos se escuchará su cantar, se alegrarán y bailarán en una nube hasta que el sol cierre por fin su telón y en lluvia bajará. Por fin su telón y en lluvia bajarán a la Pachamama otra vez, que alguna vez nos cobijó. De los Cerros, dúo Pircal, el saludo para los amigos que tan bien cantan y nos regalan tan lindas canciones. Y volviendo a la reflexión, hoy estamos muy reflexivos, así que nos estamos muy muy recostados acá sobre la silla y pensando, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de toda esta perorata radial a las 5 de la tarde entre mate y mate? Es contar un poco, es asumir un poco, por lo menos desde acá, desde la posibilidad de contar con un micrófono y que alguien un poco analice del otro lado mis palabras. Digo que en gran parte somos culpables de lo que no hemos hecho, me incluyo. Hoy hablaba de esa vacunación ambiental, ¿no? Que tendríamos que tener esa vacuna circulando en nuestro torrente sanguíneo y seguramente realizaríamos una tarea mucho más mucho más dedicada con respecto a estas cuestiones, que es el abandono ambiental al que sumamos con nuestra complicidad y que se produce en nuestros lugares donde hemos, en este lugar donde hemos elegido vivir. Es llamativo ver cuando alguien viene de otros lugares, de grandes metrópolis o de ciudades de aquí de la provincia de Córdoba u otras provincias, cómo admiran lo cristalino de las aguas, o los paisajes serranos, el sol, los atardeceres, los otoños, los espacios verdes que en otros lados no abundan. Sin embargo, me parece que nosotros estamos más preocupados por la posibilidad de ir al sur de Brasil o al norte o a determinada costa del Atlántico o a Mar del Plata o a hablar de las bondades de Miami o de las costas venezolanas o de México. Hablamos del Mar Azul, hablamos de las arenas blancas, hablamos de la forma que nos han atendido en determinado lugar o en determinado hotel, hostería. Es como que miramos hacia afuera y nos cuesta mucho mirar hacia adentro. Y fíjense, yo creo que quizás ahí esté el pecado original. Nosotros no hemos sido capaces de preparar a las generaciones que nos suceden para admirar las cosas lindas que tenemos acá. Muchas veces he escuchado también, y no lo voy a negar, de boca de personas que han andado por muchos lugares del mundo y que piensan que este lugar, hablo de Tras la Sierra, en toda su inmensidad, es un lugar al cual siempre volverían. No dejan de admirar bellezas extraordinarias que hay en el planeta y que han tenido la posibilidad de visitar, pero pensando siempre en esta querencia, ¿no? También he pensado que quizás sea un sentimiento de todos, ¿no? Como el que tienen los caballos cuando hacen una larga travesía y por algún motivo quedan libres y asumen la idea de volver. ¿A dónde puede volver un caballo? No tiene casa, no tiene baño, no tiene otros compromisos como el que puede tener un ser humano. Quizás sí, quizás tenga más que nosotros. Resuelve volver a ese lugar donde ha nacido. Así lo hacen las palomas. Digo, quizás sea un poco eso, ¿no? Nosotros somos animales y bueno, estamos muy, no sé si la palabra es humanizados, entre comillas, pero sí tendemos a tener las mismas respuestas de los otros animales. Ahora, hay una verdad que seguramente no me la van a poder refutar. ¿Cuál es el motivo por el cual mucha gente de las ciudades decide afincarse y vivir en este territorio? Han tenido los mejores medios de transporte, han tenido subte, han tenido vuelos, han tenido trenes, la mejor red de colectivos, taxi, la mejor red de rutas, autopistas. Han tenido acceso a infinidad de posibilidades laborales, han tenido acceso a muchas más posibilidades de estudio, han tenido acceso a quizás a viviendas más dignas que las que puede encontrar uno aquí en Tras la Sierra. Y digo, sin embargo, se afincan como huyendo de esa realidad urbana que seguramente los ha asfixiado. Sería muy estúpido intentar acá determinar todos los que se vienen a vivir a este territorio, cuál es el motivo que los trajo, pero sí, seguramente hay una cuestión de asfixia urbana que tiene que ver con ese olor a aceite, a nafta, que tiene que ver con todos esos seres humanos que no se miran a los ojos, que tiene que ver que una persona se accidenta en la vía pública y todos miran para otro lado. Tiene que ver con la violencia, tiene que ver con otros flagelos, ¿no? Como el de la droga, que bueno, que también ha llegado hasta acá, hasta estas latitudes, pero en otra escala. De todas maneras, me parece que el derecho de una persona a buscar su destino hace que de pronto encuentre espacios que le son amenos y los elija. Sin embargo, los que vivimos acá no nos importa defenderlos. No defenderlos de esas personas que vienen, sino defenderlos de esta marea que provocamos los humanos cuando queremos habitar un territorio en donde intentamos o nos aprovechamos de que no hay nada establecido para desmontar, destruir, quemar, ensuciar. Y creo yo que los que más daño hacen al espacio quizás sean los propios y no los ajenos, porque los propios tenemos un criterio y una historia y quizás tengamos las herramientas para evitarlo. Por eso digo que importante, ¿no?, esto de las reservas urbanas que pueden tener diversas funciones. Son amortiguadores del sonido, son filtros del polvo atmosférico, contribuyen a la regulación de la temperatura de las ciudades, contribuyen también a purificar el aire, pueden ser una barrera natural a las inundaciones, a los vientos, pueden ser en sí mismos una fuente de agua potable, como es el caso transerrano, ¿no? Muchas inundaciones o sequías también son una consecuencia de ese famoso cambio climático global que bueno, de pronto es una excusa para echarle la culpa a todo lo malo que pasa, pero gran parte del cambio climático lo producís vos, yo, de aquí, desde este lugar, desde tu casa, desde la mía. Entonces, bueno, estas cuestiones también, ¿no?, pueden mitigar de alguna manera los efectos de estos famosos cambios globales. Por eso, cuando se armó toda esta historia de la defensa del río, que los primeros que han saltado la voz de alarma son los que viven en Piedra Pintado, muy cercanos al río, como la gente de APAM, de la otra ONG Prevenir, creo que hemos sido un poco necios en no acompañar. Me parece que las autoridades comunales tendrían que haber trabajado mucho antes este tema. Sé que la señora Gloria Pereira, intendenta de Villa Dolores, creo que han hecho una ordenanza para intentar de alguna manera apoyar todo esto. Y luego, bueno, hay algunos legisladores trabajando por el tema. Me parece que los docentes tenemos una cuota de una cuota que no hemos abonado correspondientemente, ¿no? Que es la de enseñar a amar estos recursos que están muy cerca nuestro. Alguien me dijo alguna vez, uno no puede uno para defender algo tiene que conocerlo, para amar a algo uno tiene que conocerlo. Si nosotros le preguntáramos a un grupo de jóvenes transerranos qué diferencias tiene una mora, un pino y un algarrobo y un quebracho, digo, como para de dar unas cuatro especies ahí, y lo lleváramos a un espacio donde los pueda discriminar, con seguridad se llevarían una sorpresa inmensa que no sabría ninguno definir cuál es uno y cuál es otro. Y esto les pasa a los profes en las escuelas, de que enseñan las cosas dentro de las aulas, las asignaturas se enseñan normalmente dentro de las aulas, y en el caso de las ciencias naturales también, y es muy difícil aprender, es como aprender solamente encerrado en una habitación con un libro. Hay algunos que sí, que tienen esa capacidad, y otros que necesitamos, en mi caso me incluyo, ver, tocar, analizar, comparar. No se hace eso solamente leyendo o viendo figuritas o dibujos. Por eso creo de que tras la sierra no ha sabido trabajar la cuestión ambiental, y han ido pasando generaciones y generaciones que hemos disfrutado de eso, pero no sabemos defenderlo porque no tenemos idea. Hay una gran ignorancia, somos ignorantes. Ser ignorante no es una cosa mala, lo malo es reconocerse ignorante y no hacer nada para solucionarlo. Cuando se arma un grupo para salvar un derecho, que es el que tengamos la posibilidad de tener un río para ir a bañarnos, y alguien dice, pero si yo total todos los años me estoy yendo a Miami. Eso es, no sé si es egoísmo, una gran cuota de egoísmo y una gran cuota de ignorancia. Aunque tengamos aunque hagamos realizado el mejor viaje, habremos disfrutado de los mejores lugares en tierras extrañas, por otro lado no hemos sabido defender lo nuestro, donde además nos vamos a dejar nuestros huesos, porque creo que muchos de los que estamos acá pensamos quedarnos acá nomás, hasta que alguien determine o la naturaleza determine que tenemos que partir hacia algún nicho o hacia alguna fosa. Sin embargo, como les digo, defendemos cuestiones que son ajenas a nosotros. Nos interesan las cuestiones ajenas y no las cuestiones propias. Es como para tenerlo en cuenta. Vamos a escuchar ya en los finales de nuestro programa a Arbolito en una canción que se llama Pachamama, y que nos recuerda, ¿no?, estas cuestiones, digo la palabra Pachamama, estas cuestiones que hacen referencia a la madre tierra, que a veces solamente lo ligamos a estos términos, a cuestiones también que para muchos nos suenan extrañas, que tienen que ver con con el hombre originario, que evidentemente tenía otra mirada sobre la tierra. La endiosaba hasta ponerle nombres que tenían que ver con la maternidad, con la divinidad de ese espacio vivo que es la tierra, y que, valga la redundancia, nos mantiene vivos y nos da la vida. Pachamama, Arbolito. Que tomo se pudre, me pudro por dentro también. Si el aire que respiro se pudre, se pudre, se pudre mi forma de ser. Agoniza montaña vacía de su mineral, de su corazón. Represa, qué linda energía. orgía, se muere otro río, se muere la vida. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Quedaban oxígeno y sombra y ahora ya ni se ve. La tierra se retuerce por dentro y hay tantas flores que ya no crece. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, Arbolito Pachamama, y terminaba diciendo Madre Tierra, Pachamama, perdón. Vos seguramente y yo debemos pedir perdón a veces por la inconsciencia de algunos de nuestros actos y pedirle perdón también a la Madre Tierra si no hemos hecho nada en los últimos meses por acompañar a toda esta gente que quiere salvar o proteger, no salvar, un pedacito de este reducto de aves y animales y cursos de agua que hoy o próximamente se va a discutir en la legislatura para proteger. Esto seguramente va a dar posibilidades a otros proyectos, a hermosear los espacios que a los cuales va destinado este proyecto. Pero no quería terminar este programa de hoy denunciando una cuestión que a mí me ha mantenido preocupado en los últimos tiempos, desde que se empezó a hablar de la posibilidad de contar en Tras la Sierra con una reserva urbana en la zona que involucra fundamentalmente al río de los Sauces. Por ahí he mantenido alguna discusión acalorada y que quizás no se corresponda, ¿no? Siempre discutir por discutir, por ahí no tiene sentido, pero a veces la discusión permite que aclaremos algunas cuestiones a favor o en contra de lo que pensamos. La discusión es sana, es buena, y quiero, sin temor a ser reiterativo, a hablar de algo que me preocupa. Hay un proyecto que involucra al río de los Sauces, pero desde un lugar hasta otro. Entiendo que es desde Piedra Pintada o de Boca del Río hasta el puente de Villa Sarmiento o de San Pedro. Es medio como muy, muy ambiguo esto que le estoy diciendo, pero lo que pasa es que nadie de las autoridades o los legisladores han sabido fundamentar todo esto. Sé que hay un proyecto de Gerardo Coria, del biólogo Coria, al cual le enviamos un fuerte abrazo desde acá, que implica que se tenga que tomar al río de los Sauces como un todo y no como una partecita. Cuando digo un todo, involucra el espacio desde su naciente allá en el dique La Viña hasta una región que se denomina el Cañaveral, que está pasando San Pedro para el lado de San José los Cerrillos. Esto, como les decía, motivó algunas discusiones por mi parte, porque siento de que un ecosistema, o mejor dicho, un área protegida, que es un pequeño sistema que es mantenido por un curso de agua, en este caso el río de los Sauces, no puede ser protegido por partes. Y menos desproteger las partes más vulneradas, como es la zona de San Pedro. Alguien puede decir, bueno, pero San Pedro no hay agua, no pasa el río sí pasa, le contestaría. Lo que pasa es que el río tiene recurrencias, tiene que ver con los cambios climáticos, tiene que ver con las estaciones del año, pero sí, por acá pasa agua, circula agua por gran parte del río de los Sauces durante algunos momentos del año. Entonces me parece muy egoísta, muy acomodaticio intentar legislar sobre una partecita y no legislar sobre la parte más dañada. San Pedro tiene una vergüenza propia. Es vergonzoso cómo las empresas de áridos, y esto lo he dicho en este micrófono y en otras oportunidades, es vergonzoso cómo las empresas que venden áridos, fundamentalmente en Villa Dolores, han destruido gran parte de lo que es el cauce del río. Grandes cárcavas, gran destrucción, casas que están prácticamente en un falso equilibrio a consecuencia de la erosión que va produciendo las excavaciones en zonas donde son arenosas, en zonas donde había antes lugares de esparcimiento, había lugares para andar a caballo, para jugar al fútbol, y que ahora se han transformado en muy poquito tiempo, en 10 años, en grandes basurales, porque después de la extracción de áridos en el río y en las márgenes del río, todo se convierte en el más cruel basural. Eso es el río actualmente de San Pedro, o el cauce del río, que se convierte en río en algunas oportunidades, en algunos momentos, en algunos meses del año. O sea que si se sancionara una ley para proteger solamente a la partecita que da a Villa Dolores y a Piedra Pintada, me parece, y vuelvo a reiterarlo, sería una canallada. Esto se lo he dicho a aquellos que defienden el río y que me parece muy bien y los felicito, pero hacer una ley para que aquel que vive a 3 cuadras de un río puede tener su pastito, puede tener su arbolito y sus pajaritos volando, me parece de un egoísmo brutal, porque eso de alguna manera consolidaría la idea de que hay regiones pobres que solamente sirven para dotar de recursos a lugares ricos, que indudablemente San Pedro Villa Dolores tiene esa, podemos mensurarlos de esa forma, zona de agricultores, zona de gente que hace changa, gente que trabaja en la papa, que no se va a levantar a favor del río porque no piensan que eso es para otro tipo de gente que se puede preocupar por eso, porque quizás tampoco tengan tiempo, porque viven dando su esfuerzo para que grandes productores de papa puedan cotizar con sus camionetas y sus grandes maquinarias en otros registros, ¿no es cierto? Yo me apena mucho pensar de que San Pedro vaya a ser excluida. Me parecería imperdonable si el legislador González o los legisladores de la región o quien sean dejen a estas poblaciones río abajo fuera de la protección que sería una reserva. Dije alguna vez la palabra canallada porque me ocurren otras palabras mucho más fuertes, pero quedaría de alguna manera plasmado esa idea de que Villa Dolores tiene un patio trasero, tiene un espacio para que lo provean de áridos, piedra, piedra bola, arena, arenisca, arena fina, a las construcciones o al desarrollo inmobiliario de una zona mucho más rica y con mucho más posibilidades. Así que bueno, creo haber sido abundante en este criterio para que aquel que lo escuche lo entienda. A veces me he sentido ofendido, creo que no tengo que ofenderme cuando alguien opina al contrario. Lo voy a seguir diciendo hasta que me muera y ojalá que acá algunos días, cuando ojalá que se sancione esa ley para declarar una zona urbana, ecológica y urbana, no tengamos que decir que nuevamente se pisoteó la historia, se pisoteó lo que es el símbolo del río en Tras la Sierra, lo que es el significado que ha tenido el río para estas poblaciones, que lamentablemente la misma gente las ha ido olvidando, ¿no?, y dejando de lado. Bueno, creo haber sido abundante en las consideraciones, espero no haberlos aburrido demasiado. Por ahí uno se saca un poco la bronca teniendo un micrófono cerca. No es la idea hacer de esto una tribuna, sí un lugar donde podemos discutir, así que si alguna vez alguien quiere discutir cuestiones referidas a esto, tiene las puertas abiertas de esta emisora. Se llama FM Sierras 107.9 y está aquí, en este pueblo al que hacía mención recién, San Pedro, el pueblo más viejo detrás de la sierra, y que ojalá no sea el pueblo más viejo y el pueblo escindido de una ley de protección a la flora y a la fauna y al río. Un abrazo para todos, nos reencontramos el próximo miércoles. Ah, y alguien me está haciendo una seña, no te olvides de esto, me dijo. La semana pasada, el miércoles pasado, estuvimos hablando también sobre la problemática del camino de montaña y todas sus cuestiones, y queríamos agradecerles a los chicos del Resaltador, un programa que se emite por Canal C de Córdoba, que nos enviaron todos esos audios que pudimos escuchar junto a ustedes en el programa que pasó. Así que bueno, saldado esta deuda, el saludo para todos ustedes, y bueno, como siempre, nos reencontramos entre mate y mate a las 5 de la tarde, todos los miércoles, por FM Sierras, la 107.9. Chao. Imagínate sin paraíso.